Bienvenidos al paraíso. Empezamos aquí una nueva edición de este programa dedicado a la actualidad del rock progresivo sinfónico y en general a todas las músicas afines desde los 60 a la actualidad. Un saludo de Carlos de la Fuente en esta segunda edición de ya de la octava temporada. Y para abrir las puertas de este nuevo paraíso lo hacemos con una banda que es una reunión de supermúsicos como es Galesfair 347, una banda sueca compuesta por músicos de renombre. En concreto tenemos a Mattias Olsson a las baterías, teclados, pedales de bajo, guitarras, a Jaco Home Lupo a las guitarras, bajo y mezclas, en cuyo estudio se ha grabado y que se ha dedicado él a las mezclas, acompañado de Ketil Vestun Einarsen a teclados, programación y flauta, y Stephen Giles Bennett a las voces, teclados, guitarra y bajo. Gente que viene de Anclagar, gente que viene de White Willow, y en general una banda de grandes músicos que ha sacado un disco titulado como el grupo Galesfair 347, que está teniendo diferentes recepciones, depende el público. Ha tenido buenas críticas en algunos sitios, está subiendo su nivel de votación en algunas web, y en otros portales de críticas pues han reprochado que el disco quizás no es compacto, son temas muy largos, quizás algunos de esos estructurados y con un falto o algo falto de concreción. Como siempre en la música es cuestión de gustos, a mí me parece un disco muy muy interesante. También es cierto que tengo debilidad por parte de los músicos que hay aquí, y vamos a abrir este paraíso con uno de los temas que componen este disco, ¿verdad? Antes está formado por tres temas y vamos a escuchar el segundo, el tema de en medios, El Ángel Caído, de Fallen Angel. Con Galesfair 347 abrimos las puertas al paraíso. Bienvenidos. I don't know how I feel anymore. Something happened on the way to the shore. Please believe me, I'm no Kurt Price acolyte. Xenon lights are bright at night, bright at night. Almost there, at the sweetest hour. Stress the engine, push the car to full horsepower. Foot to the floor makes me feel alive again. Hit the brakes and let me fall. Town of light, tonight I am anymore. Italian steel forces me down, forces me down. Can you help me to make sense of it all? Close the doors and let me fall, let me fall. Reach out. the fallen angel. He threw his coat over his shoulder. Bueno, pues estos eran Galaxy 347, esta banda sueca, este cuarteto formado por la unión de músicos muy talentosos de ese país y que, bueno, ha tenido una acogida, podemos decir, tibia. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no. Quizás los más detractores le achacan pues esa no concreción de los temas, temas largos que más que de tener una línea propia, parece ser que son compendios variopintos entremezclados. Y bueno, eso hay gente que le aparta un poco. A mí personalmente no me supone ningún problema. Incluso agradezco que vayan mutando poco a poco. Y bueno, después de estos Galaxfir, nos vamos a ir con el multiinstrumentista americano Fideus, un músico ya completamente consolidado y que poco a poco va teniendo más adeptos, más seguidores, y va haciéndose con una fama totalmente merecida, no se lo vamos a negar. Tiene ya una trayectoria a sus espaldas bastante extensa y acaba de publicar un doble CD llamado Infernal, con el cual completa su trilogía de los tres últimos trabajos, por supuesto. Es un doble CD, aunque no excesivamente largo. Los dos CDs suman 90 minutos. Se ha visto obligado a hacerlo doble porque se pasaba de la duración de un CD, aunque por poco. Este último trabajo es un trabajo que sigue la línea de los anteriores, aunque quizás no ha conseguido las mismas repercusiones, o por lo menos no ha conseguido entrar tan directamente en los oyentes. Es un trabajo complejo, casi una ópera, con temas cortos que van entrelazándose y que resulta difícil pues hacerse con toda la obra en unas pocas escuchas. Hay que dedicarle mucho tiempo para ir apreciando las melodías que este compositor Fideus le gusta introducir habitualmente en sus temas. Vamos a escuchar aquí el tema más largo. Lo encontramos en el segundo CD, el cuarto tema del segundo CD. Se llama From Hydrogen to Love y es un tema que tiene algunos momentos realmente genesianos, como podréis apreciar, y otros momentos en que quizás el tema es un poco disperso, pero en general ya he dicho que me gustan los temas largos y es el que he optado por escuchar. Esto es Fideus, From Hydrogen to Love. Sleeping soundly, from his colorless cocoon. Now's the time to suffer loudly. No truth. There's no shelter from the truth. There's no shelter. No one thought about the cost. He keeps hoping for redemption. He is looking for the perfect cross. He is looking for the perfect cross. Time is still slow, nothing left to hide. So tear up the story and smash away the design. We'll be right back. so good you forgot. You felt so good you forgot. And as the trophy draws nearer, the revealer is unmasked. The illuminant is made clearer, and the way is lit at last. And the way is lit at last. Ah. Bueno, pues como he dicho, el disco va uniendo los temas, temas largos, temas más cortos, en general todo el de corto minutaje, y van tan unido, tan seguido, conformando una ópera que se me ha pasado ya al siguiente tema. Pero bueno, esto era Fideus, este compositor americano, que se está convirtiendo pues en uno de las referentes de la actualidad, y AFEC lo está consiguiendo a base de grandes discos. Ya digo, este quizás no consigue la musicalidad y los momentos tan brillantes que el anterior, o por lo menos en pocas escuchas, pero ya digo que es un trabajo muy denso, son 90 minutos y con muchos temas enlazándose, creando diferentes atmósferas. Y bueno, después de Fideus nos vamos a ir con una banda británica que yo creo que no hace falta hablar mucho de ella. Son Hadwin, están a punto de cumplir 50 años y siguen en la brecha. Han publicado su disco, creo que es el 31, por lo menos eso dicen en todas las webs. A mí me serían 30, pero dicen que son 31. Todo es posible. En estudio, y se llama Road to Utopia. Sigue estando Dave Brooks a las voces y a las guitarras, armónicas y teclados. Ya he contado con algún colaborador, lo estoy mirando los créditos y no lo encuentro, pero se comentaba que iba a participar incluso Eric Clapton en algunos riffs. No sé si al final eso era una propaganda o ha llegado a ser realidad, no consigo verlo por aquí. Con lo cual lo digo un poco con la boca pequeña. Lo que sí es cierto es que el disco es un disco con todos los ingredientes de esta banda clásica, de estos Hadwin, del año 2018, que no necesita mucha presentación. Así que vamos a escuchar su tema Down Through the Night, cayendo a través de la noche. look here. No, I don't have time for that. Bueno, y un poco con adelanto, normalmente esperamos al Ecuador del programa, pero hoy nos anticipamos un poco en meter la primera sección fija del programa. Desde que nació, no sé en qué temporada, la veníamos llamando los discos que me trajeron hasta aquí, y me permitía recuperar pues aquellas bandas y aquellos discos, no siempre plenamente progresivos, pues que me habían hecho amar esta música y meterme en este jaleo de coleccionar pues estas temas y estas canciones. En esta temporada voy a utilizar esta sección, o por lo menos en la primera parte, ya veremos hasta dónde aguantamos, en recuperar pues todos esos directos y reediciones que últimamente nos están abordando esos grupos que yo llamo zombies, que siguen editando, y no muchas veces discos con canciones nuevas, sino que muchas veces se dedican a girar y volver a grabar una y otra vez sus grandes temas del pasado. Así que vamos a aprovechar esta sesión para recuperar, por lo menos durante una temporada o parte de esta temporada, al menos pues esos discos y esos grupos. Y quizás también alguna reedición, que también es el otro pan de cada día con lo que nos enfrentamos. Bueno, pues hoy aprovechado y vamos a traer a los Yes, o por lo menos a uno de los Yes, porque ahora hay dos formaciones girando con ese nombre. Hoy me voy a centrar en la que incluye a John Anderson, Trevor Rabin y Ray Wakeman, lo que hasta hace, antes de verano se llamaba AWR, ahora se llama Yes, que ha sacado su primer disco con esa formación. Se titula Live at the Apollo y por supuesto es un directo en el cual configuran el setlist tanto temas de la formación de Yes con Trevor Rabin en los 90 como otros clásicos de la banda, precisamente sin Trevor Rabin. Es decir que estos Yes, estos segundos Yes, son John Anderson a las voces, guitarras y arpas, Trevor Rabin a la guitarra y voces, Rick Wakeman a los teclados, Lee Pomeroy al bajo y Luis Molino III a la batería. Decir que en el Chamberlin salió una crítica de nuestro amigo Paul hablando de un concierto que viajó, no sé si fue a Ámsterdam a verles. Acabó muy encantado con el concierto y sobre este disco tiene una opinión un tanto más fría, ¿no? Vamos a aprovechar de sus conocimientos para decir que, bueno, en su parecer el disco está un poquito descafinado. Parece que la formación en este concierto de Live at the Apollo suena un poco falto de fuerza, lo cual no se ve favorecido porque la mezcla es demasiado brillante, suenan mucho los agudos y suena mucho el público, algo que se ha puesto muy de moda para dar quizás esa sensación de que está el escenario abarrotado o el recinto abarrotado, pero que quizás no le hace tanto bien a las canciones. Vamos a escuchar el tema Roundabout y opinar vosotros mismos. Bueno, de hecho ya estaba sonando. De hecho ya estaba sonando, vamos a ponerlo desde el principio. Yes, we know one more song. We gotta sing about it. What night is it now tonight? What night is it? Saturday night? Thank you. Bueno, pues ahí estaba este disco, este Life as Apollo, de estos nuevos Yes, o estos otros Yes, con ese público tan presente que a mí realmente me resulta molesto. Me gustan los Bottle, me gustan los Piratones, pero en un disco oficial en directo, donde verdaderamente lo que se busca es buen sonido y donde la interpretación hasta cierto punto te la crees, pues no me la mezcla final pues me desespera un poco. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a ir a Italia. Como siempre tenemos que caer en este país transalpino, por el cual siento una cierta debilidad. Pero vamos a hacer un grupo atípico como son Runner's Raid o Runner's Rain, un grupo que se mueve más bien por unos sonidos más electrónicos y más oscuros de la media. Su último trabajo se llama A Space Odyssey Final Part, Star Child, y es la tercera parte de esa trilogía de A Space Odyssey que lleva realizando pues, en los últimos tiempos. Es decir, que Runner's Rain está formado por Daniele Pomo a las baterías, percusión y voz, Massimo Pomo, que supongo será su hermano o algún tipo familiar, a las guitarras, Ricardo Romano a los teclados y coros, y Mauricio Meo al bajo y contrabajo. Decir que cuentan con la participación de Steve Rothery, incluyendo guitarras en un tema, y otro Marillion, como es Steve Hogar, en otro de los temas, haciendo voces recitadas. Nos vamos a quedar con Runner's Rain, con este A Space Odyssey parte final, y con un tema muy estelar, Stargate. l'attimo racchiuso dentro un atomo, capovolge la realtà dei miei pianeti. Sento il verbo ma non so comprendere, vedo il vero ma non so distinguere. Su spalle supplicanti porto l'anima, nelle mani le menzogne della storia, e lo spazio vuoto ora crescere, ed il tempo fermo ora nascere. È solo entrando che io posso uscire tra nuovi soli e filamenti quantici. Dovrei dissolvermi in un attimo, però rimango qui. Chi pianta un seme sa vederlo crescere. Ho remato fino al limite, mi sono spinto senza sosta verso il cielo, con occhi nuovi e nuove regole, colori nuovi e nuove armoniche. È solo entrando che io posso uscire qui, continuerò tra nuovi soli e filamenti. Dovrei dissolvermi in un attimo, però rimango qui. Chi pianta un seme sa aspettarlo, chi pianta un seme sa vederlo crescere. Thank you. Pues ahí seguía el tema Prometeo Tral Street, que continúa con este disco de Run Is Rain, que va también seguido, esta Odisea Espacial. Un grupo italiano un poco atípico, un tanto atípico, no tiene esa impronta del rock progresivo italiano clásico, sino que se mueve más por una música más oscura y electrónica, quizás de lo esperado. Pero bueno, un grupo que a mí personalmente me llega, conecto con él. Bueno, nos vamos a ir ahora con un grupo británico clásico que podríamos decir que ha vuelto a la luz o ha vuelto a la vida, aunque sería un poco falso. Me refiero a Son Machine, que ha sacado nuevo trabajo en estudio después de 30 años casi, o más, desde el año 81, yo creo que fue el último. No sé ya ni sumar. Pero es un poco falso porque verdaderamente la misma formación que formaron los Son Machine Legacy hace unos años y que ya había publicado algún que otro trabajo, sobre todo directos, y que en la gira, o de cara a la gira japonesa de hace un par de años, decidió acortar su nombre y dejarlo solo en Son Machine. Ellos argumentaron que era debido a que el nombre Son Machine Legacy resultaba muy largo. También había cierta presión por parte de los managers de cara a esa gira japonesa de que pareciese más Son Machine que un grupo tributo, como da a entender Son Machine Legacy, y la jugada se ve que ha ido lo bastante bien como para decidir sacar su próximo disco, el que vamos a escuchar ahora, titulado Hidden Details, sin esa colasilla de Legacy que da por creer o por suponer que es un grupo tributo. De hecho, yo creo que ha funcionado y mucha gente los ha cogido como si fuese una vuelta de Son Machine, cuando ya digo que ya estaban existiendo. Estos Son Machine del siglo XXI, está formado por John Marshall a la batería, John Elgrid a las guitarras, Roy Babington al bajo y Theo Travis a los vientos y piano Rhodes, flauta, saxo y demás instrumentos. Bueno, el disco se llama, como he dicho, Hidden Details, tiene buenos momentos y vamos a escuchar el tema llamado Life on Bridge, vida en los puentes. Thank you. Bueno, vamos a continuar con los argentinos Bubú, una banda que existió durante 4 años a mediados de los 70. Dejó un único disco, maravilloso disco, y bueno, nombrado como fue Anabelas, antes de separarse en ese año 79. Y en el 2016 volvió la formación, o mejor dicho, la banda con nueva formación, editando un directo y ahora un disco en estudio titulado El Eco del Sol. Un gran disco que sirve para hacer justicia a esta banda, que después de este largo paréntesis sigue dejando grandes obras. La formación de este Eco del Sol es inmensa, verdaderamente músicos colaboradores a mansalva. Y de este Eco del Sol vamos a escuchar el tema que le da título. Estos son Bubú, los argentinos vueltos a la vida. Bueno, si quiere sonar, porque ya se ha quedado esto pillado. Thank you. Y llegamos ya a la última sección fija, la sección que cierra el paraíso, y lo hacemos con nuestra suite de los 70. Así le llamé la sección esta, así la bauticé. Aunque hoy vamos a hacer trampa porque nos vamos a ir con un disco del año 69. Un disco que se movía por terrenos próximos a un jazz rock progresivo o proto progresivo, de una formación que yo creo que a todo el mundo tiene que sonar, Coliseum. Vamos a aprovechar para rendir homenaje a John Hiseman, este magnífico batería que nos ha dejado este junio pasado, y que bueno, yo creo que es buen momento para rendirle un pequeño homenaje y disfrutar de sus capacidades. Decir que Coliseum en este año 69 editaron el disco de Valentin Suite, precisamente la segunda cara incluía el tema homónimo, esta suite que es la que vamos a escuchar de despedida. Y en este disco teníamos a John Hiseman a las baterías, a Tony Rives al bajo, Did Herstal Smith a los vientos, Dave Grisley a los teclados. Que decir que The Grizzlies se están reeditando sus primeros trabajos y son trabajos recomendables, editados por el sello el sello Esoteric. Y teníamos a Jace Litherland a la guitarra y voz solista, con este clásico de Valentin Suite de Coliseum. Me despido y os dejo hasta la próxima edición del Paraíso. Así que disfrutar de Coliseum, de este Valentin Suite. Os quedáis en el Paraíso.